Estrenada en 2018 y dirigida por Terry Gilliam, esta película supone la culminación de uno de los proyectos más legendarios y accidentados de la historia del cine contemporáneo. Durante décadas, Gilliam persiguió el sueño de llevar al cine una visión libre, imaginativa y profundamente personal del universo cervantino. La historia sigue a Toby, un ejecutivo publicitario que se reencuentra con un anciano convencido de ser Don Quijote. Arrastrado por él a una aventura entre realidad y fantasía, el protagonista recorrerá un mundo donde el presente se mezcla con ecos del siglo de oro y donde los límites entre locura, memoria e imaginación se vuelven difusos. El reparto reúne nombres internacionales como Jonathan Pryce en el papel del Quijote, Adam Driver, Olga Kurylenko, Stellan Skarsgård, Oscar Jaenada y Rosy de Palma. Dentro de sus localizaciones aragonesas destaca el Monasterio de Piedra, cuyos paisajes naturales encajaban a la perfección con el tono fantástico y onírico de la película. Sus cascadas, grutas, senderos y rincones escondidos aportan una atmósfera atemporal, casi mágica, ideal para una narración donde todo parece posible. El agua en movimiento, la roca erosionada y la vegetación exuberante convierten este enclave en un espacio visualmente poderoso, capaz de representar tanto la aventura como el ensueño. En la película, el monasterio refuerza esa sensación de viaje interior y exterior que acompaña a los personajes. Más allá de su valor escénico, la presencia del Monasterio de Piedra confirma la continuidad de este enclave como uno de los grandes escenarios cinematográficos de Aragón, capaz de acoger producciones históricas, relatos de misterio o fantasías contemporáneas. Con El hombre que mató a Don Quijote, el cine regresó una vez más a este paisaje único, demostrando que algunos lugares siguen inspirando historias siglo tras siglo.